Hace 2 días por una intoxicación que tuvo y que van a probar esta noche. Está con algún tema de debilidad bastante importante, estuvo con deshidratación, pero aparentemente lo van a probar para ver si puede jugar. Y dijimos la Unión de Formosa. La Unión de Formosa, Tayabe Galici, es el único jugador que tiene un problemita en el tobillo de pierna derecha. Va a probar también, es bastante importante el esguince que tiene el tobillo, y van a tratar de ver si está disponible o no para jugar. Por último, Boca y Gimnasia, partido para el cual tenemos dos pares de entradas. Será el partido televisado 22 horas en el Luis Conde, con Alejandro Ramallo, Javier Sánchez y Leandro Lescano. Bueno, Comodoro bien, Comodoro completo con el nuevo extranjero que le gustó a Martín. Jesperson. Sí, le gustó a Martín Villagrán, se está acoplando bien, tiene buena mano, bueno, aparentemente es un jugador de equipo, contento con él. Ahora lo van a ver en acción en el campo, digamos, en un partido. Boca, con por ahí la vuelta de Gamboa después de su problemita en la rodilla, con algunos minutos dentro del rectángulo de juego, o sea que los dos equipos estarían con plantel completo. Y nos vamos a la nota. 12:40, Silvio Santander, 146 partidos jugados, 98 victorias, 48 derrotas, 67,1 la efectividad en Quimsa de Santiago del Estero. Desde que estuvo ahí en junio del 2014 a mediados de noviembre del 2016. La Liga de las Américas, 6 partidos jugados, 4 partidos ganados, 2 perdidos. También un gran porcentaje, 66,7%. Campeón de la Liga Nacional, campeón del Super 4, reemplazado por Néstor García. Apenas comenzaba un torneo, después de meter una victoria importante en un clásico, si no mal recuerdo fue un viernes por la noche, frente a Olímpico, y si no mal recuerdo fue en La Banda. Y ese sábado por la mañana, por la tardecita, tanto él como Lucas Victoriano dejaron de ser técnicos de Quimsa de Santiago del Estero. La dirigencia de Quimsa anunció rápidamente la llegada de Néstor García y la salida de Santander Victoriano. Un tiempito después, estamos hablando de noviembre del 2016, vuelta al ruedo para dirigir a Quimsa en otra situación, donde Quimsa no arrancó bien y quedó eliminado de este Super 20. ¿Cómo te va, Silvio? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, Fabián. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es la vuelta a la vida, no? Bueno, hacemos una profesión en esto que nunca, me parece, sabemos para cómo vamos a seguir. Es muy difícil planificar. Son a veces, digamos, periodos cortos en distintos lados y es muy difícil nosotros esto de proyectar tantos años en algún lugar o saber cómo seguir, así que, y bueno, tomé esta decisión de venir para 15 otra vez. Bueno, contanos un poquitito cómo se dio esta situación, había cuenta de que vos estabas trabajando con la Confederación Argentina de Básquetbol, con la Selección Argentina, como asistente y también como director de la formativa. Contanos cómo fue el contacto, cómo fue toda la negociación, bueno, lo que nos puedas contar, obviamente, ¿no? No, básicamente yo no estaba en el mercado, pues yo tenía un contrato con la Confederación que me ligaba a ser asistente full time y el director del programa formativo. Quizá a través de la relación que tengo con Gerardo y con los dirigentes del club, solo por el hecho de haber pasado por el lugar, se puso en contacto, me preguntaron, y me encontré en un momento donde extrañaba dirigir el día a día, poder estar en contacto con un equipo otra vez, con poder empezar a preparar juegos, a tener esa adrenalina de la competencia, y bueno, ahí un poco empezaron a estar las partes en contacto. Yo quiero agradecer mucho a Federico Susbienes, ha tenido un grandísimo gesto para conmigo. La verdad que ha sido muy noble su accionar y por eso puedo estar acá. Por supuesto también voy a seguir ligado al programa de desarrollo, porque la verdad estoy muy, muy comprometido y hemos tenido no solamente algunos avances en algunas áreas como de organización y de planificación con manuales y cosas que bueno, que eso es algo que yo no voy a dejar y por el contrario voy a seguir redoblando esfuerzos, pero bueno, no les olvida que necesito agradecer a Federico y al mismo tiempo, bueno, a Quinza, que otra vez me convoca para sumar un proyecto, reemplazando a un entrenador que respeto mucho, que valoro mucho como Fabio, y que, bueno, me encuentra en esto, en un desafío de nuevo con ganas de estar activo. Eso creo que fue fundamental, ¿no, Silvio? Porque si bien el trabajo de asistente es muy importante y viviste cosas muy interesantes como un Panamericano, un Proolímpico, un Juego Olímpico y la reciente AmeriCup, el trabajar día a día es distinto, ¿no? Sí, la selección es un lugar único, mágico. Hay una parte además que hoy tiene el tema de esta nueva gestión, donde el desarrollo deportivo está muy presente, donde se pueden hacer proyectos y digamos, por donde mires, es un lugar para quedarse. Lo que ocurre por ahí desde mi función es que, si bien estaban convocatorias con los chicos, me recorría el país y lo hago con gusto y todo eso, al entrenador, sobre todo, que yo me siento un entrenador todavía joven y en plenitud, me faltaba esto de querer tener la competencia, ¿no? Y bueno, tiene que ver por sobre todas las cosas. Es un proyecto además que me encuentra en un lugar que ya conozco, donde siempre se apunta a tener ambiciones en lo deportivo, y bueno, entendí que lo tenía que tomar. Bueno, y a un mes de lo que será el comienzo de la liga para Quimsa, ¿qué pudiste hablar o qué te dijo específicamente el entrenador saliente, Denti? ¿Y qué tenés como expectativa? Digo, ¿va a llegar finalmente Jeremy Massey? ¿Vas a hacer otros cortes? Tenés que ver el equipo en cancha, ¿cómo es el futuro de Quimsa? Y un poco de todo lo que está diciendo. Ahora estoy en reuniones, ahora ya la tarde empiezo a entrenar, voy a ver un poco el tema de la situación de los extranjeros, más si sea el viernes. Estoy ahí un poco reunirme con los médicos por la situación de Francis, y sobre todo hablar con los jugadores, con el equipo técnico, a ver cómo están, qué necesitan, en qué puedo ayudar. La charla con Fabio ha sido muy buena, como dos personas que entendemos el tema de nuestro trabajo, y bueno, también he tenido su opinión, y bueno, yo también tengo formada la mía, y sospecho un poco de algunas cosas que creo que por donde se puede ir, pero necesito primero estar en este contacto para ver cómo está el grupo. Bueno, conoces el medio, como bien lo marcabas, ya sabes lo que es Quimsa. Pero sentís un poco de presión por el hecho de los malos resultados de las últimas campañas, no solamente este Super 20, sino la anterior liga, donde ni siquiera entraron a playoff. Para mí la presión en convertirlo en desafío, y si queremos estar en una actividad profesional como esta, no podemos escapar, es algo inherente al trabajo del entrenador. Así que tengo claro que acá no hay tiempo, que hay digamos, una situación que llegue un equipo armado, tengo todo eso presente, pero hay que ponerse a trabajar, y bueno, en eso, digamos, yo soy un entrenador que me emparento más con un sistema de trabajo y una forma de intentar jugar, que con estar todo el tiempo adaptándome, así que quiero ir por ese lado, y bueno, necesito a los jugadores para ver si vamos todos juntos en la misma dirección, y es el desafío. Estamos hablando con Silvio Santander, el nuevo técnico de Quimsa de Santiago del Estero. ¿Pensaste en el asistente? ¿Vas a llevar un asistente? Estoy buscando uno, sí. No lo tengo claro. Ah, bueno, estás buscando un asistente todavía. O sea, que vas ahí con un asistente tuyo, uno que elijas vos, digamos. Sí. Va a seguir Lato Santizán, el profe Claudio Álvarez, y bueno, estoy buscando un asistente. Perfecto. Con respecto a tu situación con la selección argentina, ¿te desvinculaste definitivamente o te quedás en alguna función? La función de director del programa de formación la voy a mantener, y como tenemos un equipo de trabajo y hay muchas situaciones que estuvimos haciendo y estuve ahí un poco encabezando desde el lado, si se quiere, no administrativo, pero sí desde el lado de sentarnos a escribir manuales de procedimiento, digamos, cómo pueden ser las futuras citaciones o designaciones de cuerpos técnicos y los programas de trabajo, todo eso es momento de sentarse a escribir para que algo quede y que los que continúen después lo vayan mejorando, pero no empezar de cero. Toda esa parte la estoy muy entusiasmado, porque además el método entra en una segunda fase que es ordenar la competencia en el país. No puede ser que juguemos en alguna de las categorías de 11 maneras distintas. No puede ser que cuando llegan a un torneo argentino, hasta los árbitros tanto problemas en el reglamento de cada lugar. Me parece que en eso podemos dar una influencia y un trabajo con los dirigentes, así que me quedan pendientes. Tenemos un curso para profes especialistas en básquet que queremos lanzar en el que viene. Yo estoy muy comprometido con todo lo que puedo aportar para el desarrollo. Eso tiene más que ver con el área, digamos, fuera de lo que es la cancha que lo que es la cancha, ¿no? O sea, no tiene que ver con entrenar un equipo o ese tipo de cosas, digo, porque por ahí las funciones después te llevan una más tiempo que la otra, ¿no? Claro, yo igual mi trabajo en respecto a las formativas era, además de esto, todo lo que te nombré, en las convocatorias, hablar con los cuerpos técnicos, estar con ellos para acompañar lo que necesitan, lo que es un poco la bajada de línea respecto a cómo jugar, y estar en varios entrenamientos y todo, pero lo llevan adelante los entrenadores, con lo cual somos, digamos, en eso un equipo de trabajo. Entonces eso, ahora por ahí con poco menos de tiempo, está claro, pero son claro. Cosas que voy a seguir vinculado todo el tiempo. Ah, está perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y obviamente que sé que la Liga Nacional la estabas mirando. Te he visto en varios partidos, te he visto en los últimos partidos que te vi, fue en Boca un día con Sergio, y después te vi en San Lorenzo también mirando un juego, y obviamente todo lo que seguís por televisión. ¿Cómo estás viendo hasta acá el desarrollo de la competencia? Y bueno, bien, me parece como por ahí poco tiempo para evaluarlo, sobre todo porque en el formato del primer torneo y ahora el segundo, que me gusta, al armarse difícil, ¿no? Da un balance general. Yo aprendí con el tiempo que la liga tiene dos o tres etapas, la temporada, sobre todo lo que es el comienzo, una muy clara, porque ahí hay un armado y empiezan a ver quiénes son los aspirantes. Después en diciembre, noviembre, diciembre hay varios cambios, los clubes van buscando qué necesitan, y ya hay algunos refuerzos de equipos que no eran lo mismo que al principio, y ni hablar lo que es la última entrada de cambios, que es en febrero o marzo, y que aparte de lo que estamos hablando ahora está muy bien, no sabemos cómo va a estar dentro de seis meses, a la inversa, ¿no? Creo mucho en esto de que los aspirantes tienen que convertirse en candidatos en febrero o marzo, ¿no? No es lo mismo ser candidato ahora, de nada, sino aspirante por potencial, pero el funcionamiento es hacer realmente candidato. Claro. Entonces, eso me parece que es la búsqueda. Hay muchos equipos buenos como aspirantes. Hay que ver quiénes se ponen en el lugar de candidato más adelante. Silvio, nada, lo mejor en la vuelta. Te vas con toda. ¿Cuándo te haces cargo del equipo? Bueno, llegué a Santiago ahora, estoy acá miércoles y viernes, regreso después hay 4 días en Buenos Aires y el otro miércoles a Mistalo. Y bueno, sí, porque tenemos que cerrar ahí unos campos de planificación que tenemos y un curso que tengo que terminar. Ya, bueno, ya hoy empiezo a entrenar con el equipo a la tarde. ¿En esta primera etapa vas a ir solo o te vas con la familia? En principio no vamos las familias, se van a quedar allá, mi mujer, que la verdad tendría que hacer un pequeño homenaje. Por eso te lo pregunto, increíble, una genia. Está por recibirse, además de psicóloga, le quedan 6 meses. El primer semestre del año que viene, con lo cual, bueno, me gustaría que no se muevan y puedan seguir también su vida. Ya están los chicos más grandes. Abrazo enorme y lo mejor para esta nueva etapa. Bueno, gracias, Fabián. Un saludo a todos ahí y lo mejor para ustedes también. Está la palabra del entrenador de Quimsa de Santiago del Estero. El actual y el pasado. Exactamente, Fabio Denti y...